Será otra vez. Un vacío tan grande llena un espacio inmenso. Te vi desaparecer. Como un baleado es quien me observa. Doy explicaciones. Estoy en condiciones de ir donde quiera llevarme este viento tan frío, tan lento, tan lleno de soledad. La vida es a veces un mar innavegable, un sueño indespertable. Ahorita ve. El sol amanecía. Doy explicaciones. Estoy en condiciones de ir donde quiera llevarme este día tras día. Tan lleno estoy.